cómo les ha ido y cómo el Señor ha estado obrando y manifestando su presencia en medio de ellos. Así que gracias, Señor, porque los ha estado guardando y cubriendo también. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5. El libro de los Hechos, capítulo 5. A propósito, gracias por estar a tiempo para el inicio de la reunión. Como ustedes saben, ya estamos comenzando a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Así que es bueno que podamos estar a tiempo y unos minutos antes para poder comenzar y desarrollarlo con toda normalidad. Y te quiero anunciar también que en un par de domingos estaremos comenzando la escuela de discipulado, los grupos de discipulado nuevamente. Así que está atento para el anuncio que hagamos y lo vamos a estar desarrollando en grupos no muy numerosos, porque queremos que haya buena interacción entre los alumnos y el maestro o la maestra, entre todos. Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice la Biblia que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que crecían y creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ya necesitan que me corrigen el micrófono y me lo dejan. Bien, gracias. A partir de hoy, durante todo este mes, incluso algunos domingos y también los miércoles que estén intermedios, vamos a desarrollar el tema del camino al avivamiento espiritual. El camino al avivamiento espiritual. Y usted va a escuchar una frase durante varias de estos encuentros que desarrollemos, que es: antes del avivamiento, la renovación. Y antes de la renovación, el quebrantamiento. Mire, estrictamente hablando, no se encuentra la palabra avivamiento en la Biblia. Esto está claro. Hay dos o tres aplicaciones de la palabra avivar, una allí en el profeta Habacuc referida a aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, etc. Luego otra admonición de Pablo a Timoteo que dice: te ruego que avives el fuego del don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos, etc. Y hay otra aplicación que está en el libro de los Salmos, en el Salmo 119. Así que está claro que si uno es muy estricto, puede decir, pero la palabra avivamiento no se encuentra en la Biblia. Ahora, que no se encuentra en la Biblia no significa que podamos referirnos a determinados acontecimientos como avivamientos, si es que le damos a esta palabra el significado adecuado y correcto. Le quiero decir algo, quizás esto le vaya a causar asombro. No está la expresión obra misionera en la Biblia. ¿Y quién podría restarle importancia a lo que esto implica y significa? ¿Dejaremos de referirnos a la obra misionera porque no se encuentre la expresión en la Biblia? La palabra o la frase educación cristiana no se encuentra en ningún lugar del Nuevo Testamento. ¿Le restaremos importancia y no lo consideraremos solo porque no esté expresado de esta manera? Y está claro y absolutamente claro de que no es este el procedimiento que debemos seguir. Por lo tanto, no debemos descartar hablar de avivamiento siempre y cuando nos estemos definiendo bien y estemos sacando la enseñanza de la propia palabra de Dios, como vamos a hacer en un instante más. Así que de esto vamos a hablar, del camino al avivamiento espiritual. Una de las primeras cosas que quiero marcarle es por qué es necesario hablar periódicamente acerca de un avivamiento espiritual. ¿Por qué es necesario? Bueno, es necesario desde dos puntos de vista, podríamos decir allí. Uno es porque nuestra nación, nuestro país, nuestra ciudad, el mundo, podríamos, si queremos tener una extensión más amplia, necesita de un avivamiento. La situación imperante en la sociedad de hoy, en nuestro país o en el mundo, marca claramente la necesidad de un avivamiento, de que se produzca un avivamiento. Insisto, luego vamos a definirlo bien. Hay abundancia y crecimiento de la corrupción en ámbitos policiales, jurídicos, políticos y, por qué no decirlo, a veces ámbitos eclesiásticos también. Hay maldad de hombres y mujeres en crecimiento en cuanto a violencia, agresividad, agresión, muerte, etc. Vicios e inmoralidades en continuo crecimiento y sobreabundancia. Nuevos vicios, diversos vicios, distintos vicios que van poniendo esclavitud en el ser humano. Falta total de ética moral. Bueno, ligado por supuesto a la corrupción, hay mentiras, hay estafas, hay engaños, hay infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a hacer la lista para no tomar tanto tiempo. Por otro lado, porque usted seguramente tiene claro el panorama de lo que acontece a nuestro alrededor. Por eso, por esa situación, es necesario también de un avivamiento. Y hablar de un avivamiento y anhelarlo y ubicar nuestras propias vidas para que esto pueda producirse de parte de Dios también. Ahora, también es necesario de parte de la Iglesia un avivamiento, porque necesitamos entender de qué se trata esto, para que si Dios quisiera y se propusiera llevarlo a cabo, nosotros no estemos ignorando esto, no estemos ajenos al conocimiento de lo que significa y de cuál sería el camino al avivamiento, y en cuanto Dios se lo quisiera proponer a su Iglesia pudiera responder con toda conciencia y responsabilidad a esto. Así que desde ambas perspectivas está siendo necesario el que conozcamos acerca de lo que es un avivamiento. Decíamos la realidad que nos circunda: corrupción, degradación moral, empobrecimiento constante de la población, crisis en las familias y los matrimonios, absoluta pérdida de valores fundamentales, etc. Así que eso para el mundo, y como decíamos en la Iglesia, ¿qué acontece en la Iglesia? ¿Cómo está la Iglesia? ¿O podría estar de manera general? Bueno, encontramos que también, en cierta medida, la Iglesia muestra señales de letargo o de adormecimiento. Por eso la Biblia habla de renovación, de despertar. Despiértate tú que duermes, o levántate tú que duermes, etc. Así que, por eso decíamos, antes del avivamiento, la renovación. Dios nunca va a poder llevar a cabo un avivamiento contando con una Iglesia aletargada y adormecida, y quieta. Y para que haya entonces una renovación en la Iglesia, por supuesto, hace falta un quebrantamiento de cada creyente. A veces Dios se encuentra en parte de su pueblo tolerancia incondicional del pecado, mundanalización de los cristianos, falta de fe, ignorancia de la palabra, ausencia de evangelización, desinterés por la oración, pérdida de sensibilidad espiritual, etcétera, etcétera. Es decir, Dios podría decir, bueno, veo mucha gente, pero pocos discípulos verdaderamente. Veo muchos que se dicen cristianos, pero pocos me siguen de verdad. Por lo tanto, hace falta renovación de parte de Dios. Y la renovación se lleva a cabo en su pueblo, para que haya entonces un avivamiento en la esfera de la ciudad, del barrio, del país, de una nación y del mundo. En este punto podríamos entonces estar definiendo lo que es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento espiritual? Una de las maneras de ir definiéndolo es también a partir de decir qué es lo que no es un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual no es tener más alegría y fervor en los cultos. Un avivamiento no es tener cultos más largos y más frecuentes. Un avivamiento no es tener cultos en los cuales ocurren cosas extrañas en los creyentes o con los creyentes, como si de pronto empezáramos a temblar o algunos comenzaran a tener temblores u otras manifestaciones para dar menciona las que van ocurriendo en los últimos tiempos. No es que de pronto algunos comienzan a reírse inconteniblemente y se mueren de risa, pero de la risa del espíritu, y entonces eso es un avivamiento. O algunas comienzan a caerse cuando alguno levanta su mano, ora, o toca alguna prenda o alguna sombra. O gran parte de los que están presentes se desmayan, o comienzan a tener visiones, o ven luces, o ven caer polvo de oro en medio de la reunión. No es eso un avivamiento. No necesariamente estas cosas indican que se está experimentando un verdadero avivamiento espiritual. Déjeme compartirle. En muchos casos se produce lo que algunos estudiosos dan en llamar avivamientismo, que no es un avivamiento producido por Dios, sino es que es un avivamientismo, un mover, un obrar, buscado y provocado por el propio hombre, por los propios hombres, por los propios cristianos. Entonces el avivamientismo es definido como periodos de emoción espiritual y energía que ha sido orquestada por diversos métodos. Y a veces, ¿por qué no admitirlo?, a partir de manipulaciones. Son provocaciones humanas. Una iglesia tiene una serie de reencuentros que le llama de avivamiento, que duran 2 semanas, 1 mes, 3 días. El servicio generalmente se concentra en la exposición y liberación de emociones. Las personas pasan al frente todas las noches, son invitadas a entregarse a Cristo, a dedicar sus vidas al Señor. Mayormente se trata de cristianos y se lleva entonces a cabo las reuniones de avivamiento entre los cristianos. Y al otro día que hay una reunión vuelve a repetirse lo mismo, y a veces los mismos cristianos vuelven a pasar al otro día y al tercer día también. Quizás entonces hay como una desconocimiento de lo que significa rendir las vidas al Señor o alguna otra decisión que se esté tomando. Y cuando esas reuniones o esa serie de reuniones terminan y finalizan, al poco tiempo todo vuelve a la normalidad. Letargo, adormecimiento, problemas de pecado, indiferencia a la oración, desconocimiento de las Escrituras, falta de crecimiento en el discipulado y de obediencia al Señor, ausencia de evangelización, etc. Por lo tanto, ¿qué es necesario? Es necesario volver a hacer una serie de reuniones de avivamiento. Y esto se repite una y otra vez. Por lo tanto, esto no es verdadero avivamiento. Esto no es un avivamiento de parte de Dios. Y nosotros debemos anhelar y por lo menos estar conscientes y a la espera de cuando Dios se le ocurra llevar a cabo algún avivamiento, nosotros saber de qué se trata esto, para poder determinar si lo que está ocurriendo a nuestro alrededor o en medio nuestro realmente es de Dios o no es de Dios. Pero si fuera de Dios y tenemos que tener la capacidad espiritual para discernir que es de Dios, entonces unirnos, prestarnos, ser instrumentos para que Dios lleve a cabo ese avivamiento. Por eso es necesario reconocerlo. Por eso es necesario saber y hablar acerca de estas cosas. A veces también hay personas, otra vez, ¿por qué no admitirlo?, a veces se pueden encontrar algún que otro pastor o líderes de ministerios u organizaciones cristianas o autoridades denominacionales que buscan un avivamiento espiritual, pero no por los motivos o las razones correctas. Entonces algunos quisieran tener avivamientos para tener un ministerio de éxito, o para que sean reconocidos como grandes siervos de Dios, o para llenar su propia iglesia local, o para ver cosas dramáticas ocurriendo en la iglesia. Bueno, mejor definamos verdaderamente lo que sí es un avivamiento en todo caso. Y permítame compartirle lo siguiente. Un avivamiento espiritual puede definirse como un mover poderoso de Dios a través de toda su iglesia, es un mover de Dios a través de su iglesia y de cada creyente, en el cual se manifiesta en forma plena su gloria y santidad, produciendo gran cantidad de conversiones y provocando una sensible transformación social. Déjeme leerlo de vuelta y ahora lo vamos a tratar de desarrollar. Un avivamiento espiritual es un mover poderoso de Dios a través de toda su iglesia y de cada creyente, en el cual se manifiesta en forma plena su gloria y su santidad, produciendo gran cantidad de conversiones y provocando una sensible transformación espiritual. Esto es un avivamiento. Déjeme hacerle una aclaración. Hay buena cantidad de literatura que habla al respecto y usted va a encontrar las diferentes definiciones que se hallan para lo que significaría avivamiento. Algunos autores señalan que el avivamiento se produce en la iglesia del Señor. Algunos autores señalan que se produce en una sociedad, en una comunidad, en una nación. Algunos usan el mismo término avivamiento como renovación o despertar. Así que ya va a ver y va a encontrar una amplia variedad de definiciones. Yo quiero que usted y nosotros compartamos esta definición, solo no porque sea la última y la mejor y la más maravillosa, sino para tener coherencia de criterio y saber a qué nos vamos a estar refiriendo y saber diferenciar una cosa de otra. Para ponerlo en pocas palabras y rápidamente, vamos a estar definiendo avivamiento como la obra de Dios a través de la iglesia y de cada creyente, pero en medio de un pueblo inconverso, de una sociedad inconversa, de un mundo en tinieblas. Ese mover poderoso de Dios en medio del mundo y de la sociedad, pero a través de su iglesia. Pero para que Dios lleve a cabo ese avivamiento y ese mover poderoso en la comunidad, es necesario que su iglesia sea renovada. Entonces vamos a decir, avivamiento es lo que Dios hace en medio de los inconversos. Y renovación es lo que tiene que producirse en la iglesia del Señor para que Dios pueda usarla para llevar a cabo el avivamiento. ¿Comprendió? ¿Comprendió? Dice amén allí. ¿Entendimos? Por eso decimos, antes del avivamiento, la renovación. Dios no va a poder llevar a cabo un avivamiento a menos que haya una renovación en su pueblo, en su iglesia, en su cuerpo. Y decíamos, pero antes de la renovación, el quebrantamiento. No va a haber renovación en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, a menos que cada creyente pase al quebrantamiento, proceda al quebrantamiento. No hay renovación si no hay quebrantamiento. Y si no hay renovación, Dios no nos puede usar para llevar a cabo un avivamiento. Así que este es el camino, en definitiva, al avivamiento, el cual vamos a estar desarrollando en este tiempo. ¿Dios se propondría llevar a cabo un avivamiento? Pues entonces va a tener que alistar y preparar a su iglesia primero, a través de una renovación profunda y amplia. Y también poderosa, así como sería el avivamiento. Pero esto debe estar primero. Dios no puede ser una iglesia débil, una iglesia dormida, o una iglesia letargada, una iglesia ignorante de su compromiso y de las necesidades que hay fuera. Dios no podría usar a ninguna iglesia que estuviera en pecado y donde se manifestara el pecado abiertamente sin disciplina. Dios no podría estar usando la vida de ningún creyente que no está realmente consagrada a Él, como decíamos hoy, que vivo para ti. Pero al momento de querer usarme para producir un avivamiento en medio de esta ciudad o de este país, no pudiera hacerlo porque yo estoy en otra. Y para que todo eso se produce y se produzca, entonces yo tengo que proceder al quebrantamiento. Me debo quebrantar. Debo reconocer esa situación, mi propia situación. No la del que está al lado mío, de mi vecino. Mi propia situación ante esto. Y en todo caso, si reconociera mi indiferencia hacia alguna de estas cosas que hemos estado mencionando, pues entonces tendría que arrepentirme y confesarlo y quebrantarme. Quizás todavía no me podría imaginar lo que significaría ser un estorbo en los planes de Dios, un obstáculo para los propósitos de Dios. Así que un avivamiento espiritual es un mover poderoso de Dios a través de toda su iglesia y de cada creyente, en el cual se manifiesta, en este avivamiento, Dios se manifiesta en forma plena, manifiesta su presencia, su gloria, su santidad, su poder, y por tanto produce gran cantidad de conversiones, provocando una sensible transformación social. Número uno, es una obra soberana de Dios. Es una obra soberana de Dios. No lo decide el ser humano. Por más que nosotros dijéramos, vamos a provocar un avivamiento, pongámonos a orar y estamos orando y Dios, a menos que Dios lo decida y se lo proponga, no va a haber avivamiento. Es una obra soberana de Dios. Él toma la iniciativa, Él lo decide. No ha habido enorme número de avivamientos a lo largo de la historia del cristianismo. No ha habido gran número, pero ha habido momentos en los cuales Dios se movió de esta manera, produciendo primero una renovación en la iglesia y en muchos creyentes que han procedido primero al quebrantamiento. Y lo llevó a cabo. Y no solo en los Estados Unidos. Ha habido enorme mover y poderoso mover de Dios, avivamientos, en otros lugares del planeta. Pero es una obra soberana de Dios, es un mover de Dios, y Él toma la decisión, la iniciativa, Él decide cuándo y cómo llevar a cabo su mover en particular. Así que un avivamiento es independiente de los esfuerzos o de los métodos del hombre. No tenemos que ocuparnos o preocuparnos por producir nosotros el avivamiento. Nos tendríamos que preocupar y esforzar en que nuestras vidas se mantengan en continuo quebrantamiento delante del Señor, en continua disposición para que Dios nos diga, ahora lo voy a hacer, y nosotros estemos preparados para que lo pueda llevar a cabo. Esa debe ser nuestra preocupación y nuestro foco y nuestra decisión, poner nuestras vidas y ajustarlas a la enseñanza bíblica y al deseo de un caminar en santidad junto a nuestro Dios. En segundo lugar, la iglesia y cada creyente son los instrumentos que Dios utiliza para llevarlo a cabo. No somos los autores ni los artífices del avivamiento, pero sí somos los instrumentos de Dios que quiere llevar a cabo un avivamiento. Somos las herramientas que Dios va a utilizar. Somos los portavoces. Va a ser tu boca la que Dios quiere utilizar para contarle a otros de sus maravillas, de su amor, de la salvación en Cristo, de su sacrificio en favor de cada ser humano. Va a ser tu boca la que Él quiere utilizar. Van a ser tus manos las que Él va a querer utilizar y llenarlas de bendición material y espiritual para que la compartas con los necesitados. Va a ser tu mente que Él quiera llenar con sus pensamientos y brindarte sabiduría para poder hablar y comportar a la gente y ministrarla en su nombre de acuerdo a las necesidades que tenga. Va a ser tu corazón el que quiera ser sensible para que veas las necesidades espirituales y morales que hay a nuestro alrededor y te disponga a ser usado por Él. Van a ser tus pies los que quiere usar para llevar su presencia a los que Él mismo te vaya a indicar y quiere llegar. Así que la iglesia y cada creyente somos los instrumentos que Dios utiliza para llevar a cabo ese avivamiento. Así que esto implica una preparación de la iglesia, como decíamos al principio. Una fuerte convicción del propio pecado que estorba el mover de Dios y el cumplimiento de sus propósitos. Y a veces yo anhelo y quiero y ruego y clamo y me pongo en oración sin darme cuenta que yo soy el principal obstáculo para que Dios pueda llevar a cabo aún aquello que estoy pidiendo. Y le pido, Señor, muévete con poder. Y Él no se puede mover con poder en mi propia vida. Y Señor, que muchos se arrepientan y vengan a Ti. Pero yo no enfilo mis pasos ni abro mi boca para proclamarlo a Él como Salvador a los demás. ¡Ah, Señor! Si todos pudieran experimentar el gran amor que vos tenés. Y él me dice, pero yo quiero usarte a vos, que te amo, para demostrar ese amor a los demás. Entonces, debe haber también en su pueblo, en su iglesia, en cada creyente, una continua convicción del propio que pecado que pueda estorbar el mover de Dios y el cumplimiento de esos propósitos. Y si hubiera algo, en todo caso, debiera haber también una dolorosa pero necesaria confesión. Usted lee la Biblia. ¿Y cuántas veces habrá encontrado en la lectura de la Biblia que dice, hemos pecado, Señor, nos arrepentimos y lloramos? Lo confesamos, Señor. Hemos pecado nosotros y nuestros padres. Hemos ofendido tu nombre. Hemos hecho la nuestra. Hemos sido estorbo a tu mover. Así que es necesaria la confesión, y a veces una dolorosa confesión. Y debe haber, por supuesto, un genuino y profundo arrepentimiento. Es decir, una renovación. Renovar, hacer de nuevo, volver a hacer de nuevo. ¿Qué cosas? Hay que renovar mi caminar en santidad, a lo mejor. Quizás haya que renovar la búsqueda genuina del rostro de nuestro Dios. Quizás alguno tenga que renovar su hambre y su sed de justicia. O quizás renovar la adoración personal, o mi vida de oración. Quizás haya que hacer de nuevo y renovar el estudio y la centralidad de la palabra de Dios. Quizás hay que renovar la visión y el ministerio. Quizás hay que renovar la visión y la conciencia de la misión personal y de la iglesia. Quizás hay que renovar la pasión por los perdidos. Quizás hay que renovar y hacer nueva la santidad de vida. Hay que renovar. Por eso, renovación para su pueblo, para la iglesia, para nosotros, para cada uno de sus hijos e hijas. Antes del avivamiento, la renovación. Decíamos en la definición entonces de avivamiento espiritual que esta produce una manifestación de su gloria y de su santidad. La manifestación de la gloria y la santidad de Dios, de su presencia, de su soberanía, su señorío, su autoridad, su majestad, su grandeza. Así es como Dios se presenta y se revela a los seres humanos en ese tiempo tan particular de avivamiento. Y por eso muchas personas son profundamente quebrantadas delante de Dios, y por esa misma razón se produce gran cantidad de conversiones. La gente alcanza a tener convicción de pecado, aquella obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en el corazón de cada uno. Él convence de pecado, y de hecho en un tiempo de avivamiento, el Espíritu Santo se mueve con todo poder, la presencia de Dios se manifiesta de esta manera, y entonces muchos proceden al arrepentimiento y entregar sus vidas al Señor. En las calles, en los comercios, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los organismos públicos, en las cárceles, en los medios de transporte, en las plazas, en la salida de los boliches, por internet. Cristianos que se han quebrantado, que han sido renovados por el Espíritu Santo de Dios y que Dios ahora usa para llevar a cabo el avivamiento, hablan de Cristo, la gente es receptiva, reconocen su presencia y tienen deseos de entregar sus vidas al Señor. Y ni siquiera vas a tener que preguntar si quieren recibir a Cristo. Esos inconversos se van a preguntar, ¿cómo puedo hacer para recibir a Cristo? Ayúdame, lo quiero recibir en mi corazón ahora. Decíamos en la definición que es un mover poderoso de Dios. Y decíamos que es un mover poderoso porque generalmente todo esto viene acompañado por manifestaciones del Espíritu Santo en forma de señales, de milagros, de sanidades, de liberación, de maravillas, etcétera, que lo único que hacen es reafirmar la soberanía y la autoría de Dios. ¿De dónde procede esto? De Dios, y a nadie le cabe duda de ello. Y ese mover poderoso alcanza no solo a los incrédulos, sino también a los creyentes. a nosotros, a sus hijos, a su iglesia. Por eso esas manifestaciones también se producen dentro de la iglesia del Señor. Leíamos en Hechos capítulo 5, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Muchas conversiones, gran número. ¿Por qué? Dios se estaba manifestando de una manera particular y poderosa. ¿Y de qué manera los estaba haciendo? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Milagros, maravillas, liberación, sanidades. Cosas sobrenaturales, únicamente atribuibles realmente a Dios. Y la gente se maravillaba, y la gente se quebrantaba, y la gente se entregaba al Señor. Y finalmente, como resultado de esto también, se produce una sensible transformación social. En los tiempos de los llamados grandes avivamientos o moveres poderosos de Dios en la historia del cristianismo, se han producido hechos como el cierre de los bares que abrían por la noche para ir a beber o a jugar, o otro tipo de transformaciones sociales. Pero ¿qué es lo que podemos esperar si realmente ocurre un avivamiento y qué clase de transformación social se podría dar entonces en este caso? Mire, para graficarlo, podríamos decir que podría producirse una transformación social de la siguiente manera. Como dice la Biblia, el que robaba no roba más. El que mentía ya no miente más. El que abusaba o golpeaba a su esposa no lo hace nunca más. El político corrupto deja de serlo. El juez que favorece a los poderosos se ajusta a la imparcialidad. Aquel gremialista o funcionario público que se enriqueció a costa de los trabajadores a quienes representa y debiera servir, devuelve todo lo robado. El que vendía drogas se entrega para ser juzgado. El que estaba enganchado en el cable o colgado de los cables de luz pide el servicio y paga lo adeudado. Los que eran infieles a sus cónyuges se apartan de la infidelidad. Los que truchaban declaraciones juradas para pagar menos impuestos declaran sus delitos. Los que vendían por dinero sus cuerpos para inmoralidad sexual inician una vida de dignidad. Y agregue los cambios y las transformaciones sociales que a usted le parezca, pero son de esta índole. Cuando hay un verdadero avivamiento de parte de Dios. Toda una transformación ética y moral, porque se empiezan a implementar los valores bíblicos y los principios de vida cristianos. Y esto indudablemente produce una sensible transformación social. Hechos 17:8 dice, estos alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Y también se menciona, referido al mover de Dios poderoso a través de la iglesia en aquel tiempo, los comienzos de la era cristiana, definiendo a los cristianos casi despectivamente, diciendo estos que trastornan el mundo también han venido a esta ciudad. Esa clase de trastorno es lo que provoca un avivamiento de parte de Dios. Pero antes del avivamiento es la renovación. Y antes de la renovación es el quebrantamiento personal. ¿Y si Dios se propusiera llevar a cabo un avivamiento? ¿Estaría su iglesia preparada? ¿Estaría al menos dispuesta? ¿Estaría en condiciones? ¿Estaría consciente de lo que esto significa y cómo poder llevarlo a cabo? ¿Sabría la iglesia y descubriría realmente que este es el plan y el propósito de Dios? ¿Podría nuestro Dios en este tiempo decidir y definir llevar a cabo un avivamiento, comenzando en Florencio Varela y extendiéndolo hacia otros lugares, hasta donde él lo quisiera. ¿Podría algo de esto que hemos estado hablando y definiendo producirse en medio nuestro, en medio de esta ciudad, en medio de este país? Es una utopía, es un imposible, es inalcanzable. ¿De parte de quién si es imposible? ¿De parte de quién una utopía si lo es? ¿De Dios? ¿De parte de quién una locura en todo caso? ¿Del Señor? Bueno, quiero invitarte para que en este tiempo podamos estar reflexionando seria y profundamente acerca de estas cosas. Abrí la palabra, lee la palabra, el Espíritu Santo te va a iluminar, te va a dar entendimiento, vamos a poder ver estas mismas cosas u otras nuevas también. Quizás te animes y te arriesgues a decir también: Señor, Dios, si quisieras llevar a cabo un avivamiento, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Usame. Porque te confieso, he pecado. Claro, quizás usted o yo no hemos sido infieles, no hemos robado. Bueno, hay otra clase de pecado, ¿sabes? Y si usted está dispuesto, el Espíritu le va a revelar, y a mí también. Y sabremos de qué arrepentirnos y qué confesar delante de Dios. No solo esa expresión general: Señor, perdona todas mis faltas, que deben ser muchas. De ninguna manera. El Espíritu Santo te va a decir claro y precisamente de qué se trata, para que vos lo digas con todas las letras y sientas dolor profundo en tu corazón por ese pecado o esos pecados, y procedas al arrepentimiento genuino y verdadero, quebrantamiento. Ahora bien, mientras tanto, por supuesto que es muy importante la oración. No es porque Dios tome algún día la iniciativa y se lo proponga que yo no debo orar al respecto, que yo no debo estar preparado y dispuesto. Por supuesto, no es que yo debo esperar ese momento para estar hablando del Señor. No es que yo debo esperar que Él diga: bueno, se abrió el tiempo del avivamiento, todos a la calle a predicar y a orar, que va a haber muchas conversiones. Por supuesto que no. La iglesia, mientras tanto, debe seguir adelante, debe seguir llevando a cabo la misión, debe seguir evangelizando. Ahora es un tiempo especial el del avivamiento, y un mover mucho más poderoso, y que produce mucho mayor cantidad de resultados, y con transformaciones sensibles en la sociedad. Así que quiera Dios encontrarnos en esta situación de búsqueda, de interés, de deseo, de anhelo, de entrega y de quebrantamiento. El camino al avivamiento es ese. Antes del avivamiento, la renovación. Y antes de la renovación, el quebrantamiento. Estos van a ser temas que vamos a estar desarrollando desde distintas perspectivas y ángulos durante este tiempo. Te invito a que seamos sensibles y abramos nuestro corazón a Dios y dejemos que Él lleve a cabo la obra que se proponga hacer a través de la exposición de su palabra. Mientras tanto, el Señor te bendice y te guarda. Él hace resplandecer su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia. El Señor alza sobre ti su rostro y pone en ti paz. Que disfrutes de una bendecida semana. Amén.